Bisantoña ten prado, pero Melide ten radio. Fala Melide, escoita. Parece que chove. Se non queres mollarte, abrígate no noso paraugas. En Parece que chove caen chuzos de música. Un chaparrón de música de onte, hoxe e mañá. Espera que escampe con Aida, Lidia, Paula e Alba no 90.5 da FM. Parece que chove, un programa musical de Fala Melide Radio. ¡Móllate con nos! Arrancamos co programa de hoxe en Parece que chove. Hoxe adicado a todos os danis que nos estén a escoitar. Xa que imos a falar dun grande, moi coñecido hoxe en día. Este fenómeno é Dani Martín. He pensado mil veces en tirarles mil besos y una caja de abrazos pa' que se sientan mejor. Que cambien su aburrido mensaje por otro que sea cierto. Y que esto llamado planeta tenga otro sabor. Ay, ay, ay. Ay, princesa. No sé qué caramelo ofrecerte pa' que crezca. Xa aos 14 anos se presentou a un programa musical chamado Ponte las pilas. En subirme hasta el cielo y gritar desde arriba un te quiero que mueva su corazón, pa' que esos señores tan feos quiten su cara de serios y que esto llamado planeta tenga otro sabor. Ay, ay, ay. Ay, princesa. No sé qué caramelo ofrecerte pa' que crezcas mejor. En 1994 comeza El Canto de Loco, que se ve influído principalmente por grupos españois da década dos 80. Dani é o cantante, compositor, vocalista e o líder do grupo. Durante 15 anos a banda vendeu máis dun millón de discos, entre os cales destacan Zapatillas e Personas, convertíndose así nun dos grupos musicais españois máis importantes do panorama español da época. Que había de fresa los ha retirado un señor. En setembro do 2009, o grupo sepárase e cada compoñente céntrase na súa carreira en solitario. La revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión donde el lobo que nos engañó mira al niño y le pide perdón. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar. Despois de todo o ocorrido, Dani ponse as mans á obra e o 25 de agosto do 2010 publica o seu primeiro single, en solitario, chamado 16 añitos. Pouco tarda en lanzar o seu primeiro disco chamado Pequeño. Disco do cal adica dúas cancións á súa irmá que faleceu no 2009 con 34 anos por mor dun infarto cerebral. Busco el viento que traiga sabor, que se lleve al pésimo escritor. Este cuento que no nos durmió, robando el sueño así nos desveló. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar la vista, no. Dani gana moitos recoñecementos, como os premios 40 principales, ao mellor artista solista e é nominado ao mellor videoclip pola canción 16 añitos. Máis tarde emprende a súa primeira xira en solitario, co álbum Pequeño, en Madrid. Sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Debido a súa gran fama, comeza a gravar algunha canción con Miguel Bosé e outros grandes artistas como Tony Bennett. Dime que es verdad que te quedas a bailar. Dime la mitad y me puedo morir ya. Dime qué hay detrás de esa cara dibujada. Dime si es normal que me pase esto que me pasa. Dime que eres sueño ni nada. Dime quién da más y te entrego aquí mis armas. Dime qué será todo esto que me pasa. Dime, dímelo ya, porque ya no entiendo nada. Mira la vida. En maio do 2013 anuncia a través de Twitter que o seu próximo single se chama Cero, o cal sae á venda o 3 de xuño. Dime que es verdad que te quedas a mi lado. Te gusto hasta enfadado. Dime, dímelo ya, que me miras y te mueres. Dime, dímelo más, que sin mí tú ya no eres. Mira la vida, mira la vida. Compaxinándose coa música, tamén desenvolveu numerosos traballos como actor de cine. Entre eles destaca Sirenas de Fernando León de Aranoa, Sinvergüenza de Joaquín Oristrel e moitos máis, sendo el o protagonista en todos eles. Tamén participou como actor teatral nas obras Historias en Blues, Cachorros, Cuenta Atrás, Siete Vidas... Que no quiera comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos. Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos. Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero. Que hay es verdad que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde. Esperarte bajar. Hoy recibimos no estudio de Parece que chove a Yasmín Alves. Hola Yasmín, benvida. Hola. Pois contanos que che pareceu o noso programa de hoxe. Me pareceu un programa interesante e me gustou mucho porque habla de Dani Martín e del cual me gustan sus canciones. Que opinas sobre este artista? Es un artista que sabe expresar sus canciones y se da a entender mucho. Se tiveres que elixir unha das súas cancións, cal escollerías? Que bonita es la vida. Cal é o motivo? Porque la vida realmente es bonita, só hai que saber vivirla. Coincido contigo. E dinos, en que outros xéneros musicais, non sei, dinos, porque ao mellor identificaste cos de Dani Martín, pero seguramente tes outros tipos de gustos. La verdad, me gustan todos os tipos de canciones. Gracias, Yasmín, por acompañarnos no programa de hoxe. Gracias a vosotras por haberme invitado e espero volver algún día. Pois agora xa sabedes un pouquiño máis deste fenómeno. Dani Martín. E despedímonos deixándovos coa canción Que bonita la vida. De seguro que vos gusta. Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. E xa sabedes, para o próximo, máis e mellor. Yo me dejo ser tan bonita es. Es vida lo que me das, vida tu casa.